siento. Trato de engañar al pensamiento, pero a mi corazón, ¿cómo le miento? Y a veces hablo de ti, porque no puedo olvidarte, no. Y a veces hablo de ti, porque te vivo extrañando, amor. Tú eres la chispa de amor, el arco iris en su esplendor. Y a veces hablo de ti, porque me oprimes el corazón. Trato de olvidar cuánto te quiero. Trato de negar lo que yo siento. Trato de engañar al pensamiento, pero a mi corazón, ¿cómo le miento? Y a veces hablo de ti, porque no puedo olvidarte, no. Y a veces hablo de ti, porque te vivo extrañando, amor. Tú eres la chispa de amor, el arco iris en su esplendor. Y a veces hablo de ti, porque me oprimes el corazón. Que un día tú pienses en mí, te lo suplico por Dios. Tú sabes bien que mi amor tan solo es para ti. Promesas de amor.